último segmento de una interesante conversación con Javier Echevarría, que recordarán ustedes, quedó en contarnos una anécdota. Claro, porque justamente con lo que mencionas, esto de la calidad de la comida, que esta cantidad de chefs que ahora hay, a ver cómo analizas esto cuando hubo el terremoto de Pisco, ¿no? Y yo voy, y bueno, la gente pues, en una situación de tragedia, una cola enorme con una olla de común, estaban haciendo arroz con mariscos, unos niños, ¿no? Todo sucio, lleno de polvo, comiendo con los arroz con mariscos, ¿no? Casi con la mano, ¿no? Yo le digo, ¿qué tal? Y me dice, le falta un poco de sal y le falta... Y comenzó a analizar, en una situación tan trágica, el sabor. Yo digo, eso solamente pasa en el Perú, esta búsqueda de alguna manera de calidad. ¿No te parece que eso es algo que nos distingue, más allá de la cantidad de chefs que pueda haber? Claro, y además el no asignar, ya en general, respecto a otras... la debida importancia de lo que está ocurriendo en ese momento, te refiero a otra anécdota, ¿no? Yo conocí a una muchacha, una cusqueñita muy simpática y todo, que estaba prestando servicios en la casa de una tía. Entonces un día yo estuve almorzando en la casa de esta tía y nos atendía la chica, cuando de repente dejó de atendernos esto y fuimos a ver qué pasaba y estaba tosiendo y había arrojado un poco de sangre. Y no era, digamos, aquí de la cavidad bucal, sino era ya una cuestión ya que hacía sospechar pues otros males. Y entonces, no, te cuento esto para que veas tú la asignación de importancia. Y entonces la chica acababa de comer y había arrojado parte de la comida y también, como te digo, la sangre. Y yo le digo, oye, ¿pero qué pasa? Esto se había manchado y todo. Ah, sí. Y esto lo dice la chica. Felizmente sangre nomás. Entonces no tenía, y lo dijo Dios, con una absoluta tranquilidad, ¿no? Claro, felizmente, ¿no? Por Dios. Pues no boté el resto de comida, me dijo. Claro, o sea, es sangre nomás. Entonces igual acá, no, primero que se haya caído los techos, no importa. Pero ¿no? Bueno, yo lo veía como una cosa positiva, digamos, que se valore el sabor y la sazón hasta en situaciones de tragedia. Sí, ¿no? Sí. Me parece. Bueno, aquí en el establecimiento de estas tipologías básicas, ¿no? Me fijé en el tipo del buceador. Porque ¿no? eres tú, digamos, claro. Pero también mencionas el hecho de que estas tipologías no son tipologías puras, uh-huh. ¿no? Que los tipos estos, pues, no se dan combinados, ¿no? Uh-huh. Ahora, supongo yo que eso dependerá de cada caso, ¿no? Por ejemplo, yo veo con qué podría estar combinado. No, tú eres puro. Sí. Tú eres puro absoluto, ¿no? Porque puro de sangre. Sí, claro. O sea, digamos, es difícil encontrar personas que son solamente de un tipo de vocación. Ahora, el buceador, ¿no? También decide qué océano bucear. Ya. Y, digamos, tus intereses ha hecho que en eso te sumerjas y trate de entender cómo funcionan las cosas, y el objetivo del buceador es casi que no se note su presencia, porque quisiera ver tal cual funcionan las cosas, y por eso que son impersonales, porque si hace notar mucho su presencia ya está modificando lo observado y el entendimiento de aquello que se quiere comprender, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo como soy psicólogo y soy actor, he estado en ese dilema vocacional. Y por eso es que este espectáculo Se Busca Emprendedor, he querido mostrar un poco, no solamente mi teoría vocacional, sino este dilema de tener más de una vocación, porque a mí me interesa el tejedor, me interesa el buceo, siempre me ha gustado mucho la investigación y me gusta la creación. Y ahora me estoy metiendo más en el mundo empresarial. Pero claro, el conquistador trato de entenderlo, pero no es mi esencia. Y yo lo que propongo a las personas que tenemos una multiplicidad, digamos, de vocaciones, es que más que renunciar, busques la integración. Porque si buscas una integración, vas a encontrar una combinación única. Y claro, te va a ser difícil encontrar una ocupación en la que reúna todo eso. Y muchas veces vas a tener que construir esa ocupación. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Que el trabajo que realizo, un poco me lo he inventado, ¿no? Tanto en el trabajo de consultoría, donde utilizo muchas de las técnicas del teatro, pero con un trasfondo psicológico, como ahora que llevo la psicología al teatro. Porque este espectáculo es teatro, pero es psicología. Pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo hacen personas como tú para desenvolver adecuada y propiamente tareas a veces tan disímiles, ¿no? Porque hay un riesgo, y es el riesgo de la dispersión o de la superficialidad, ¿no? Si yo, saliendo de acá, tengo que hacer esto otro, y termino aquí, me voy acá, regreso, etc. Entonces es una especie de frenesí, o es una especie, digamos, de carrera, y que tengo que cumplir cada etapa, no sé si bien o mal, pero la cumplo, etc. Es terrible. Por eso es que, porque además estás todo el tiempo separado. ¿Pero qué correctivo o qué freno hay para eso? Lo que yo estoy haciendo es buscar justamente la integración. Es decir, no dedicarme algunas horas a la psicología y otras horas a la actuación, sino hacer una labor que sea la combinación de ambas cosas. ¿Es eso posible? Bueno, en el espectáculo lo estoy haciendo, y es mi tercer unipersonal, donde yo estoy sentado, por ejemplo, en la corbata del escenario, hablando con el público, haciendo reflexiones psicológicas, ¿no? Y hablando de conceptos, y hablando de mi teoría, y de pronto le digo, ¿cómo esto? Y voy unos pasos atrás, y empieza un poco el espectáculo, y la luz, y estoy en el teatro absoluto, y luego termina, y luego de nuevo estoy con ellos, ¿no? En una labor que tal cual yo le entiendo, digamos, mi labor psicológica, que no es la de la terapia, ¿no? Yo hago muchos talleres, muchas actividades de integración con la gente, ¿no? Donde me preocupo evidentemente la salud mental, y donde busco que el teatro no solamente sea un momento de entretenimiento, sino también de nutrirte de otras maneras, y que como persona, como individuo, te des cuenta, ¿no? Yo he tratado este asunto, aun cuando no de manera exhaustiva, este asunto de la sanidad, ¿no? Evidentemente hay un problema muy serio de salud mental. Absolutamente. Ya, entonces no es fácil encontrar una persona, no diré pues que esté perfectamente sana, pero que esté razonablemente sana, ¿no? Entonces yo, para mis adentros, aunque también escribí algo por ahí, pero para mí, ¿no? La mejor indicación de que la persona tiene un padecimiento manejable o tolerable es la facturación, ¿no es cierto? Nietzsche decía, cuando le preguntaban a alguien, ah, está muy bien, claro, pero ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar esta persona, ¿no? En preocupación, en tensiones, ¿no? Porque hay un costo que podría pagar yo, ¿no? Pero hay un costo que no puedo pagar. Entonces hay una sobrefacturación. Entonces, claro, una persona que esté bien razonablemente del coco, pasa una factura normal. Pero la mayor parte de las personas, digamos, facturan muy alto. Claro. Y no hay una justificación, como no sea su propia alteración, para una facturación tan elevada. Pero es peor aún, porque ni si fuera la factura, por lo menos abiertamente, de que te va a cobrar bastante, pero son las letras pequeñas del contrato, ¿no? Te vinculas con alguien y aparentemente va a ser un vínculo fluido en términos laborales o personales o emocionales, y de pronto termina costándote mucho, ¿no? Porque había un montón de letras pequeñas en ese contrato que probablemente esa persona ni siquiera lo sabía, ¿no? Porque el inconsciente pues está mucho más presente que lo consciente, ¿no? Entonces tendría que decirle eso que contaban de que le dijo, no, habría que ser completamente sincero, ¿no? Lo que le dijo un psicoanalista a un paciente que fue y le dijo, sabe, he venido porque creo que tengo un complejo de inferioridad. Así, entonces le hace una rápida evaluación, ¿no? Le hace unas cuantas preguntas pertinentes y le dice el psicoanalista, no, no tiene usted un complejo de inferioridad. Ah, felizmente, no, usted es inferior. Entonces algo de esto, ¿no? Habría que ser directo y muy franco. Claro, porque de otra manera. De repente eso lo hace despertar y le dice, no, claro. ¿Cómo me dices eso? Claro. No, soy superior a eso. Y claro. El pronto se cura. Lo que pasa es que yo también veo que en realidad, en términos de salud mental, es qué tanto te conectas con tu lado sano. Porque hasta las personas que están muy mal tienen un lado sano. Sí. Y el tema es cómo te conectas. Y tú has mencionado algo interesante, ¿no? Y es quién tiene la rienda de qué, ¿no? Porque muchas veces uno puede manejar su enfermedad, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que se llama Hillman, que habla que las heridas que uno tiene a nivel personal, ¿no?, son los ojos por los cuales uno ve el mundo. Es decir, que si no tuvieras heridas, no tendrías sentidos con los cuales ver el mundo. No tendrías esos filtros. Es decir, más que pelearse con la herida y más que intentar curarla, hay que reconciliarse con ella, entenderla y hacerla parte de tu ser, que es más un proceso alquímico, ¿no? Porque yo veo que la mayoría de los problemas entre los seres humanos es que te peleas contigo. hasta de aquello que no te gusta, ¿no? Y cuando a ti algo no te gusta y te peleas con eso, eso que no te gusta crece. Ajá. Si te reconcilias, eso adquiere su lugar y tú puedes tener un poco las riendas hasta de tu lado salvaje o tu lado oscuro, ¿no? Me están indicando que debemos concluir. Uy, Dios. Y te ofrezco como parte final de esta interesantísima entrevista. Te ofrezco, seguramente no la conoces, pero es muy breve, una cita del famoso Ray Bradbury, que no ha muerto hace tanto, un tipo tan perspicaz y tan lúcido, ¿no? Y está en un libro sobre, curiosamente, sobre el Zen, ¿no? Bueno, ya lo que dice la cita, lo siguiente: todas las mañanas, cuando salto de la cama, piso una mina. La mina soy yo. Después, el resto del día, me la paso recogiendo los pedazos. A ver, ahora salten ustedes. Me pareció que agarraba carne, ¿eh? Sí. Bien, muchísimas gracias nuevamente a Javier Echevarría, y con ustedes será hasta el programa siguiente. We'll be right back.